Mejor ser ánima en pena que el alma de la fiesta. En el purgatorio nos toca pagar servicios y el agua siempre llega muy, muy cara. Tomamos sé que hay desconocidos que por mí prenden velas. Sé que hay desconocidos que por mí prenden velas. Ya no quiero ir al infierno. El infierno es un bar muy bueno. El infierno es un bar de mi barrio. Mejor ser el alma de la fiesta que ser un alma de pena. Mejor ser alma de pena. Que hay desconocidos que por mí prendieron velas. Sé que hay desconocidos que por mí prendieron velas.